media guacha pelada. Todos me decían y cómo le daba. ¿Cómo dice? Exclusivo DJ Chomo. Vale, Astrid, Chani, Jessica. Aguacha pelada le daba en la pieza, aguacha pelada en el sofá, aguacha pelada le daba en la pileta, aguacha pelada le dice para. Para las traidoras, las pibas de sentimiento villero, muchísimas gracias. Para todas las pibas zorras de La Plata que están presentes, muchísimas gracias a las pibas de Lugano. Y como le di toda la madrugada, un bicho y aguacha, no me importó nada. Aguacha pelada le daba en la pieza, aguacha pelada en el sofá, aguacha pelada le daba en la pileta, aguacha pelada le dice para.